si llega el fin del mundo, te consuela que te mueres tú, ¿no? Pero también se mueren los demás. ¿Te consuela que se mueran los demás? Hombre. Si te va tú, ¿no? Si me voy yo. China es culpable. El gobierno comunista chino. ¿Qué? Si me voy yo, ¿qué voy a esperar yo de los demás? No me vayas tan por adelante conmigo. Comunista, como su socio que tanto se ríe y que se proclamaba comunista claramente y ahora lo esconde y lo tiene de tapadillo, es responsable de la pandemia a nivel mundial. El gobierno comunista chino ocultó los datos al resto de las naciones. El gobierno comunista chino controla y maneja a su antojo a la Organización Mundial de la Salud, que ha colaborado en la ocultación. Y por eso nosotros pensamos que España debería abandonar la OMS inmediatamente. Soy Arturo, rey de los bretones. España y todas las naciones democráticas deben impedir que los datos de sus compatriotas, de millones de españoles, de millones de europeos, acaben en manos de una empresa controlada por una tiranía comunista, aprovechando la implantación de la nueva tecnología del 5G. Hace mucho tiempo que el conspiracionismo funciona como una eficiente herramienta idiotizante. Y hace mucho tiempo que el fascismo se valía y fomentaba de ese conspiracionismo para justificarse. No ha habido en nuestra nación ninguna rebelión ni con acto de traición contra la patria que no se fraguase en la sombra de las logias masónicas. Si aún hoy liberada España de esta carroña, todavía estas insignificantes manejadas políticas, por mucho que se disfracen, obedecen siempre a la intriga y a la oculta inspiración de los matones expatriados. No es nuevo, pero desde hace unos años han vuelto a volcarse en esa herramienta, como lo hicieron antaño. Y al igual que Hitler y sus contemporáneos crecieron en el parlamentarismo europeo presentándose como luchadores contra el sistema establecido, sus herederos hoy ganan elecciones con discursos antiélites, enarbolando la bandera de la libertad y la resistencia a la tiranía. Llegando al surrealismo más extremo cuando algunos de los más beneficiados de esa estrategia, como Donald Trump, son multimillonarios confesos y recalcitrantes. Esto está sucediendo en Europa y, por supuesto, en España. Pero lo más hiriente es que muchos, aparentemente desde barricadas opuestas, se acojan con gusto y acríticamente a esas posturas, al tiempo que pretenden comportarse como críticos del sistema. No vamos aquí a desmontar esas tesis, solo voy a señalar quiénes las enarbolan con mayor fuerza. Quien quiera que se moleste en dedicar unos minutos en intentar entender por qué la extrema derecha las alimenta. Aquí comienza la linterna de Diógenes. Soy Arturo, rey de los bretones. Un combatiente anónimo, el cabo Antonio Coll, vuela cuatro tanques fascistas. Una racha de heroísmo circula por nuestras filas y otro combatiente vuela dos tanques más. Son las 5 de la mañana. Por fuera del pueblo hacen su aparición los tanques enemigos con su cola fascista detrás de ellos para pillarnos de sorpresa y dar el asalto a Madrid. Los compañeros que ocupan hoy la primera línea empiezan a saludarles, zumbándoles certeros. Los tanques se dividen, los que no llevan cola toman para nuestra derecha, internándose en el pueblo, obligándonos a nosotros a que hagamos lo mismo, ya que estamos dispuestos a que cada casa sea un fuerte y cada calle un cementerio fascista. Esta semana, Crónicas del Frente de Madrid, de Mauro Bajatierra. Aquí está enterrado Francisco Franco y, sobre todo, José Antonio. Soy falangista. Piedra, Papel, Libros acaba de reeditar Las crónicas del Frente de Madrid, de Mauro Bajatierra, originalmente publicadas en 1937 por Ediciones Tierra y Libertad, unas crónicas directas, cercanas y de primera mano que nos acercan a la defensa de Madrid durante la Guerra Civil Española. El libro estará prologado por el historiador Julián Vadillo, probablemente el mayor conocedor de la figura de Mauro Bajatierra, al que ya le dedicó hace unos años su libro Mauro Bajatierra, anarquista y periodista de acción. Julián, bienvenido a la Linterna de Diógenes. Hola, encantado de volver a estar con vosotros. Antes de adentrarnos en las crónicas propiamente dichas, lo primero es conocer al personaje. Hablamos de un destacado militante, como muchos, inmerecidamente poco conocido en la actualidad. ¿Quién es Mauro Bajatierra? Pues como dices tú, es inmerecidamente desconocido en la actualidad y yo diría que injustamente desconocido, porque en el caso de Bajatierra estamos ante el ejemplo de uno de los principales impulsores del movimiento obrero en Madrid desde inicios del siglo XX hasta el final de la Guerra Civil Española. Bajatierra, si nos acercamos a la historia del movimiento obrero madrileño y de la historia del movimiento anarquista madrileño de ese primer tercio del siglo XX, es imposible desgajarlo del nombre de Mauro Bajatierra, porque está en todas las iniciativas, en todos los movimientos, en todas las organizaciones que van surgiendo a lo largo y ancho de Madrid. Bajatierra es un panadero. Él nació en Madrid en 1884 y su profesión era panadero, como su padre, que regentaba una tahona en el distrito de Guindalera. Y en realidad Bajatierra se convierte desde muy temprano en ese organizador nato, en ese integrante del obrerismo madrileño, que se va a vincular a todo lo que va surgiendo de contestatario dentro de la capital de España. Él va a fundar, o va a ser uno de los fundadores impulsores del Ateneo Sindicalista de Madrid desde el año 1913, va a participar en numerosos proyectos periodísticos, de prensa, ya sea anarquista o no anarquista, porque era tal la influencia que Bajatierra tenía en la época que escribía incluso en periódicos generalistas, se le pedía la opinión a Mauro Bajatierra ante la conflictividad social que existía en el momento. Por ejemplo, hay artículos de Bajatierra en El Liberal, que no es un periódico ni mucho menos sospechoso de obrerismo. Bajatierra estará en el Centro de Estudios Sociales de Madrid, Bajatierra fundará el Grupo Los Iguales en Madrid, un grupo que será base posterior de la organización de la Federación Anarquista Ibérica ya en el año 1927. Es decir, estamos hablando de un personaje capital en la historia del anarquismo madrileño, del movimiento obrero madrileño. Como la CNT no logra en ningún momento de su trayectoria en Madrid desarrollar una estructura propia del oficio al que se dedicaba Bajatierra, que era el de panadero, Bajatierra siempre estuvo afiliado a la Unión General de Trabajadores, a la UGT. Él pertenecía a las sociedades de obreros panaderos de la UGT, posteriormente Sociedad de Artes Blancas de la Unión General de Trabajadores. Hay gente que se puede extrañar. Bueno, no es nada extraño que militantes anarquistas estuvieran en la UGT o militantes comunistas y socialistas en un momento dado estuviesen en la CNT, porque ellos, llevándose por su conciencia de clase, se afiliaban a los sindicatos de ramo en sus zonas de influencia. Si el sindicato que te es más cercano ideológicamente no desarrollaba esa estructura de ramo, pues evidentemente se van a afiliar al que lo tenía. Pero en el caso de Bajatierra no solo va a ser un militante de base que defienda sus derechos laborales dentro de ese marco laboral, es que Bajatierra participa de los congresos nacionales de la Unión General de Trabajadores, intenta incluso hacer virar en el periodo de la crisis de la restauración, hacer virar la estructura de la UGT hacia posiciones de la acción directa, del sindicalismo revolucionario, enfrentándose directamente los congresos de la UGT con los dirigentes del Partido Socialista. Y va a mantener esa militancia prácticamente durante toda su vida, porque Mauro Bajatierra en los años 30, cuando se proclama la República, va a ser y va a seguir siendo militante de la Unión General de Trabajadores. La fascinación de este personaje trasciende incluso todas las cuestiones del movimiento obrero, del movimiento anarquista. Él también fue masón, perteneció a la masonería en Madrid, a la logia La Cantoniana, compartió militancia, por ejemplo, con Eduardo Barriobero. Su nombre simbólico era Justicia y llegó a ser grado 3 de la masonería, que es el grado, digamos, más alto dentro de los grados filosóficos, luego están los grados simbólicos, luego están los grados filosóficos, que llegaría hasta el 33, pero era maestro masón. Y de hecho es una militancia que también mantendrá en su exilio durante la dictadura de Primo de Rivera. Seguirá afiliado a la masonería en Francia, en una logia, la logia Plus Ultra. Esto podía ser baladí, es decir, bueno, hay muchos anarquistas que participaron en la masonería, pero bueno, Mauro, digamos que es el enganche entre esa primera generación de anarquistas, que muchos de ellos se implican en la masonería, y ya la tercera generación de anarquistas que empiezan a abandonarla. Lo interesante del caso de Bajatierra es que cuando él se exilia a Francia durante la dictadura de Primo de Rivera, Francia y Bélgica, y Alemania también, que son los lugares donde él va a estar durante ese periodo, le va a ayudar sus hermanos masones. Incluso dentro de esos hermanos masones, uno del que le ayuda será el primer ministro belga, que es otro masón. Entonces, claro, a lo mejor la gente le puede chocar, ve un documento y cómo es posible que el primer ministro belga ayude a Mauro Bajatierra, un anarquista panadero español, en el exilio. Bueno, porque los dos pertenecen a la masonería, ¿no? Y los lazos de solidaridad, de hermandad que se da dentro de la masonería se van a dejar traslucir también en esa militancia. Destacaría una cosa más, entre muchísimas de Mauro Bajatierra, porque es un personaje infinito en ese sentido. Mauro Bajatierra, por ejemplo, fue acusado en el año 1921 de haber participado en el atentado contra Eduardo Dato. A él se le va a acusar de comprar las armas y de comprar un billete de tren a uno de los que perpetra el atentado. No es cierto, Mauro Bajatierra no participa en ningún caso en el atentado contra Eduardo Dato, pero sí que nos desvela una cosa todas las actas del juicio en el que Bajatierra va a acabar absuelto. Por cierto, su defensa la lleva Pedro Rico, que fue alcalde de Madrid en los años 30, también masón como él. Y Mauro Bajatierra se le va a acusar en realidad por la importancia que el personaje tiene en la época, y no era nuevo cuando se producían este tipo de atentados. Por ejemplo, en el año 1906, cuando atentan contra Alfonso XIII, van a ser acusados de cómplices del atentado y absueltos dos personajes como Francisco Ferrer Guardia y José Nakens. Nakens, periodista; Francisco Ferrer Guardia, director de la Escuela Moderna. En ese primer momento no, contra Ferrer Guardia no van a encontrar ninguna prueba y va a ser absuelto. Cuando matan a Canalejas en el año 1912, tanto la opinión pública como de diversos sectores conservadores de la sociedad van a apuntar con el dedo a Pablo Iglesias. Entonces será el único diputado obrero en el Congreso, y también porque se le acusa de que en un discurso había poco menos que hecho un alegato hacia el atentado. En el año 1921 le toca a Mauro Bajatierra. ¿Por qué Mauro Bajatierra? Bueno, porque Mauro Bajatierra es uno de los mayores organizadores del movimiento obrero en Madrid, es cabeza visible en muchas de esas movilizaciones, es una pluma privilegiada, le piden opinión, como decía al principio, a Mauro Bajatierra, para poder, digamos, conocer la opinión del anarquismo y del movimiento obrero. Y si tú vinculas a estos hechos luctuosos como un atentado a uno de esos personajes que en ese momento está en primera línea, pues intentas quitártelo de en medio de alguna forma. No sale bien en ninguno de los casos, ni salió bien en 1906, ni salió bien en 1912, ni se va a salir bien en 1921, pero esto nos indica la trascendencia del personaje, que incluso van a intentar implicarle en algo en lo que Bajatierra no tenía nada que ver. Y como nos comentas, bueno, aunque en buena medida su militancia estuvo dentro del ámbito del mundo anarquista, de la cultura anarquista, la militancia laboral estuvo siempre dentro de la UGT, precisamente porque nos comentabas por ese oficio de panadero, ¿no? Dentro del sindicato de ramo de panaderos, por esta conciencia de clase, ¿no? De participar en el ámbito laboral, aunque fuera en el sindicato que existía, mientras el resto sí que se integraba más dentro del ámbito libertario, aunque, como nos dices, su influencia fue tal que incluso en el republicanismo de izquierda pues tuvo bastante influencia. Y al mismo tiempo, durante la propia dictadura de Primo Rivera, fue también uno de los, si no me equivoco, uno de los más activos en cuanto a la organización de conspiraciones para derrocar al dictador, dentro de además de la unión entre diferentes tendencias ideológicas. Sí, Bajatierra responde bien a esa idea estructural del movimiento anarquista. Para incidir un poco más en lo del tema de la Unión General de Trabajadores, Bajatierra no es el caso único. Por ejemplo, Cipriano Mera también empezó dentro de la UGT. Lo que pasa es que en los años 30, cuando se desarrolla el Sindicato Único de la Construcción, van a pasar a la CNT. Pero, por ejemplo, en la década finales de 1910, principio de 1920, por ejemplo, la Federación Gráfica Madrileña de la Unión General de Trabajadores estaba dirigida también por un anarquista. Es decir, el caso de Bajatierra no es extraordinario en ese sentido. Ellos afiliaban al sindicato de ramo y luego intentaban también, dentro de esas propias estructuras, desarrollar el modelo organizativo que le era más propicio, ¿no? Sí, durante la dictadura de Primo de Rivera, Bajatierra tiene una actividad importantísima en el exilio, una actividad que le va a llevar incluso a que le expulsen de Francia por su implicación en intentonas de derrocar no solo a la dictadura de Primo de Rivera, sino la propia monarquía de Alfonso XIII. Y Bajatierra, como la inmensa mayoría o la gran mayoría de la organización confederal y anarquista, consideraban que la única manera de poder tumbar la monarquía, la única manera de poder establecer un marco de libertades en España que pudiese desarrollar las estructuras que en ese momento estaban en el exilio, era combinar o llegar a acuerdos con el resto de fuerzas antimonárquicas. Entonces, Bajatierra está en contacto permanente con republicanos, con catalanistas, etcétera, en esas ideas conspirativas, en esas ideas que se tenían en los años 20, de que solo un golpe de fuerza, un golpe de efecto, podía promover o provocar un cambio, una transformación política en España, ¿no? Bajatierra, de hecho, es utilizado en muchas ocasiones como puente entre el mundo libertario y esos otros mundos políticos, ¿no? Bajatierra se va a entrevistar con Miguel de Unamuno, le va a ofrecer a Unamuno la presidencia de la República en el año 1924. Bajatierra salió muy descontento de la reunión con Unamuno, al que consideraba un personaje que no le apreciaba demasiado, ¿no? Buenacasa lo hará con Ramón y Cajal en el año 1926, es decir, esa estrategia, los anarquistas van a estar muy activos. Y los anarquistas, en este caso, a pesar de que su finalidad era la transformación social, el desarrollo de un modelo comunista libertario, etcétera, veían que la única manera de crecer exponencialmente organizaciones de masas como era la CNT era en un marco de libertades democráticas. En una dictadura era imposible. Por eso veían que el primer paso para conseguir ello iba a ser la proclamación de la República, ¿no? Y por eso se lanzan a esta estrategia conspirativa, esta estrategia de enlazar a los distintos grupos de la oposición, no solo republicanos o catalanistas, porque también en todas esas conspiraciones hubo incluso sectores más conservadores, sectores del ejército, que van a tener una confluencia, lo que hoy llamaríamos extraños compañeros de cama, ¿no? Pues una confluencia de varias organizaciones con el objetivo final de tumbar a la monarquía de Alfonso XIII, cuestión que finalmente van a conseguir en abril de 1931, pero no por los procedimientos que se habían marcado en el exilio o incluso el propio Pacto de San Sebastián en 1930, sino que fue por una forma plebiscitaria como fue en aquellas elecciones municipales de abril del 31. ¿Participó en la fundación de la FAI? Sí, participa en la fundación de la FAI. Juan Gómez Casas no lo dice en su libro Historia de la FAI. Y además el grupo de Bajatierra, el grupo Los Iguales, es un grupo que va a ser la base de esa Federación Anarquista Ibérica, es decir, esa estructuración de grupos específicos anarquistas, de agitación, de propaganda, etcétera, será la base sobre la que se asentará esa unión de grupos en España. Claro, la Federación Anarquista Ibérica es una organización muy mal conocida en nuestro país, en la historia, porque siempre se le vincula a ese control sobre la CNT, como si fuese la guardiana de la ortodoxia ideológica, y nada más lejos de la realidad. Lo que hace la Federación Anarquista Ibérica es aglutinar y articular en un solo organismo la diversidad y dispersión de grupos anarquistas, específicos anarquistas, que existían tanto en España, en Portugal, como en Francia, en ese exilio francés, ¿no? Y Bajatierra, evidentemente, sí está en esa fundación, Bajatierra sí está en esa idea de articular a todos esos grupos. Ojo, no todos los grupos van a pasar a pertenecer a la FAI, habrá grupos específicos anarquistas que se mantendrán al margen de la organización, y luego habrá otro tipo de organización grupal que no tiene nada que ver con las específicas, como son los grupos de acción, los grupos de defensa confederal ya en los años de la República, etcétera. Todo eso ya forma parte de esa diversidad que tiene el anarquismo en los años 20 y en los años 30. Bajatierra sí, Bajatierra estuvo en la federación, en esa fundación de la Federación Anarquista Ibérica, y apoyó siempre el ideario de esa FAI. Y junto a esa militancia como panadero, la intensa labor periodística, también, bueno, escribió novelas e incluso cuentos infantiles, si no me equivoco. Sí, novela, fue novelista, dramaturgo, mucha obra de ensayo político y cuentos infantiles. Sí, Bajatierra, por eso es un personaje único dentro del movimiento anarquista, o por lo menos bastante, bastante llamativo. Él escribió muchas novelas en la colección de la novela ideal de la familia Urales-Monseni. Va a escribir también para otras editoriales. Va a escribir obras de teatro que muchas veces son trasuntos de su propia vida, ¿no? Él actúa en muchas ocasiones o se refleja en sus propias obras con un seudónimo, Mauricio Basterra, en el que Bajatierra pues cuenta la historia de su vida, ¿no? Las novelas son muy curiosas porque, bueno, son esas novelas de 32 páginas, muy moralistas, tiene una moralina detrás bastante, bastante fuerte y bastante influyente. La sitúa en distintos espacios geográficos, por ejemplo, tiene novelas ambientadas en Córdoba, novelas ambientadas en Madrid, etcétera. Y cada una de ellas, pues lo que nos muestra son las contradicciones de la sociedad capitalista, de la sociedad burguesa, la organización del proletariado, etcétera, etcétera, ¿no? Y también los cuentos infantiles, que escribió muchísimos, pero se han conservado muy pocos cuentos de Bajatierra. ¿Por qué lo sabemos? Pues porque él mismo tuvo una editorial también, se llamaba Editorial Plus Ultra, y en la prensa anarquista pues se publicaba los títulos de la editorial Plus Ultra de Bajatierra, y ahí aparece un montón de obras que tiene el suya. Yo intenté localizar las máximas posibles, pero evidentemente no se ha conservado todo, ¿no? Pero bueno, sí, escribió muchísimo, mucha novela, alguna obra de teatro, muchos cuentos, y sobre todo su participación en prensa. En prensa Bajatierra es muy reconocido, no solo por impulsar determinados proyectos periodísticos, sino por escribir en esos periódicos. Por ejemplo, durante la Segunda República, él tiene una participación muy activa, primero en La Tierra, el periódico de la extrema izquierda republicana, donde en Madrid participan muchos anarcosindicalistas. De hecho, muchos de estos artículos de Bajatierra le va a costar ser denunciado por las autoridades por delitos de prensa, incluso sufrir pequeñas estancias en prisión. Y cuando la CNT va a aprobar en Pleno Nacional de Regionales la edición de un periódico en Madrid, en este caso el CNT, que saldrá a partir de noviembre del 32, Bajatierra va a ser un colaborador permanente del periódico CNT. Lo hará en su tiempo de existencia durante la Segunda República, y luego ya enganchará como cronista de guerra en los años de la Guerra Civil Española. Precisamente, para cuando estalla la guerra en 1936, bueno, como nos cuentas, ya era una pluma conocida en el ámbito obrero, y se convierte en cronista de guerra. Y como nos cuentas, estas crónicas se publican en el periódico CNT. ¿Con qué asiduidad se publicaban y bueno, qué difusión tenían estas crónicas del Frente de Madrid? Eran diarias. Bajatierra escribía una crónica todos los días y no faltó a su cita de crónicas desde julio del 36, cuando reaparece el periódico CNT. El CNT es clausurado tras la huelga general de octubre de 1934 y no se vuelve otra vez a editar ya con la guerra, cuando la guerra ya ha empezado. A pesar de que se intentó en la primavera del 36 ponerlo otra vez en marcha, la situación económica de los sindicatos en el centro no era buena y no pudieron editarlo. Cuando estalla la guerra, sí van a editar el periódico CNT. Y desde julio del 36 hasta marzo del 39, es decir, los tres años que dura, los tres años cortos que dura la Guerra Civil Española, hay una crónica diaria de Mauro Bajatierra en distintos frentes. El frente de Madrid, el frente en Guadalajara, también va a Andalucía, etcétera. Una crónica diaria a pie de trinchera, que es lo que hace peculiares también las crónicas de Mauro Bajatierra. Así que estamos hablando prácticamente de más de 750 crónicas, las que Mauro Bajatierra escribió entre julio del 36 y marzo del 39. En el mes y medio que hace que defendemos a Madrid de las tarascadas fascistas, hemos compartido nuestro luchar con fuerzas de asalto, carabineros y milicias de todas las ideas. Todos, absolutamente todos, han contraído amistades personales con nosotros y simpatías para nuestro diario. Frecuente era la busca y captura de este corresponsal por los laberínticos zigzags de las trincheras para referirle hechos ocurridos en el extremo sector del frente. Cuando hay tranquilidad en nuestro puesto, nos encogemos como lombrices para pasar por algunas trincheras hechas solo para flacos, como los del batallón Pérez Carballo, compuesto casi todo de estudiantes de la FUE. Largos como tallos y delgados como espinacas, mi humanidad de 90 kilos se lleva por delante la tierra y los cascotes como si pasara un tanque. Corresponsal, se oye llamar desde un nido de morteros. ¿Llevas CNT? Es el único periódico que nos llega a este frente. Otro más allá me llama por mi nombre y me dice: ya leí el libro que me diste y lo he hecho circular por la trinchera. Muchas veces, en medio del estallido de las explosiones, se entablan polémicas razonadas sobre reconstrucción y formación de la nueva estructuración social que ha de salir de la victoria. Crónicas del Frente de Madrid. Mauro Bajatierra. Unas crónicas del frente en pleno conflicto son un elemento sensible porque, bueno, es información que obviamente entiendo que va a llegar también al enemigo. Supongo que el autor las escribe con cuidado de no delatar posiciones, fuerzas y pasan primero por quizás por las tijeras antes de ser publicadas. ¿Cómo era este proceso? Porque, bueno, leyendo las crónicas, bueno, ya para empezar se ve como cuando habla, por ejemplo, de dónde están atrincherados y demás, habla de que están en el barrio X o no cita nombres concretos. ¿Cómo era este proceso para llegar a la publicación? Bueno, ellos escribían las crónicas, las pasaban y luego había un comité de censura conformado por gente afecta al gobierno de la República. Si la información era sensible, porque como dices tú, todos estos periódicos se iban a conocer en la zona sublevada. Si la información era sensible, pues evidentemente el censor estimaba que había partes que no se podía publicar y en el periódico quedaba troquelada directamente, ¿no? Aparecía como una mancha de tinta y quedaba todo troquelado o bien en blanco. Ellos intentaban tener el mayor cuidado posible. Además, son crónicas, la mayoría de ellas, no son las de Mauro, aquí ya hablo en general, en el periodo de la Guerra Civil, son crónicas pues muy triunfalistas, ¿no? Del Ejército Popular, las milicias, etcétera, vencen, avanzan, etcétera. La censura, por ejemplo, actuaba sobre ellos, sí, actuaba bastante sobre ellos, y muchos artículos, hay alguno de Bajatierra, no de los que aparecen en el libro de crónicas, sino en los que en otros que aparecen en prensa, que están completamente censuradas. O sea, es su nombre, el título y un espacio completo en blanco, ¿no? La censura sobre todo actuaba contra periodistas extranjeros, por ejemplo, que se reunían en el hotel de la Telefónica, porque las informaciones que podían pasar a sus periódicos respectivos podían ser sensibles o se podía estimar que podían afectar al derrotismo, etcétera. A ver, la censura existió y era como un arma de guerra. Es decir, el enemigo no podía en ningún caso saber, aunque lo supiese, que se pasaban penalidades, que el armamento no llegaba bien, que pasaban dificultades y que perdían terreno, ¿no? Pero es que esto, incluso si vamos a la zona sublevada, también pasa. Los cronistas de la zona franquista también hacen églogas y en ningún caso van a decir nada crítico, ¿no? En este caso, en la zona franquista, con más razón, porque probablemente pasases por consejo de guerra si decías alguna cosa impertinente, ¿no? En el caso de la democracia republicana, por decirlo de alguna manera, de la zona republicana, pues evidentemente actuaban los censores. Por ejemplo, Arturo Barea fue uno de los que estaban dentro de ese comité de censura, que revisaba y visaba los artículos. Claro que Mauro Bajatierra se ve afectado por ello, claro que Mauro Bajatierra pone mucho cuidado. De hecho, las crónicas de Mauro Bajatierra son muy cuidadosas por eso, porque sabe atinar bien con el lenguaje para dar la mínima información y plasmarnos la realidad de la guerra a pie de trincheras. Lo que tú dices del barrio X o posiciones no reveladas. Incluso en algún momento Bajatierra dice: esto, amigo censor, ya se ha publicado en otro sitio, ¿no? Como diciendo, no me lo censures porque sí, ya sí, se sí, conoce. Sí, ya se sabe. En ese sentido, incluso Bajatierra juega un poco con el humor dentro de sus crónicas. Sí, y bueno, son muy cercanas, muy descriptivas, o sea, te trasladan directamente al frente, bueno, te tira mucho también de no solo narrar escaramuzas, sino anécdotas del día a día, e incluso, bueno, hay momentos en los que también menciona el hambre por el que van pasando, aunque siempre destacando y remarcando que la moral está siempre por las nubes, ¿no? Siempre termina con un no pasarán o siempre adelante, ¿no? Son optimistas que entiendo que forma parte del canon de cualquier crónica bélica. Bueno, cuando formas parte de uno de los bandos como mínimo, y si no, no pasas la censura, pero en cualquier caso son muy descriptivas, es decir, a mí por lo menos me han trasladado con mucha facilidad, digamos, a ese frente, en ese sentido. Sí, de hecho hay como un consenso historiográfico en considerar que las crónicas de Mauro Bajatierra son las mejores del periodo. Esto no quiere decir que el resto de cronistas lo hiciesen mal, ¿no? Las crónicas, por ejemplo, en CNT de Nobruzán o de Elías García, hasta que es asesinado en el 37, son muy buenas. O incluso si nos vamos a prensa comunista o prensa socialista, gente como Clemente Cimorra, Jesús Iscaray, Eduardo Montañón, etcétera, son crónicas muy buenas, ¿no? De un estilo muy depurado, muy bien escritas, etcétera. Pero las Bajatierra tienen algo distinto. Lo primero, porque está muy cercano al frente. De Bajatierra se desplazaba con su coche al frente, le llevaba, como él llamaba, a sus muchachos, le llevaba siempre cosas, chocolate, lo que sea, siempre le llevaba libros, ¿no? Se compromete y de hecho les propone que pidan libros y que se compromete a llevarlos y repartirlos. Sí. Él lo desplazaba. Y luego une un poco también esa pluma sarcástica, humorística, para darle a todo el entramado de un drama, como es una guerra o una batalla, darle también una visión mucho más humorística, ¿no? Y eso hace que las crónicas de Mauro se conviertan en distintas al resto de crónicas. Algunas incluso es que son terriblemente ciertas, algunas de las crónicas que Mauro Bajatierra descifra, porque luego las corroboras con los documentos del momento. Por ejemplo, la de Antonio Coll, que destripó no sé cuántos tanques del enemigo, etcétera, etcétera, que puede parecer ahí como algo de enarbolación bélica. No sé si Antonio Coll destripó o no tantos, pero este personaje existió y falleció destripando esos tanques. Es decir, que no se inventan nada en ese sentido. Luego algunas unen mucho el humor. A mí, por ejemplo, mi favorita es la del perro Franco. Ese perro que está pasando de línea en línea y se encariña con la de las tropas republicanas hasta que es asesinado por los franquistas, ¿no? Y Bajatierra dice: tanto en valor me han echado con el perro Franco, a ver si son capaces de matar al verdadero perro Franco, ¿no? Es decir, destilaban algo que no tenía el resto de crónicas, y eso les hace como mucho más cercanas. Además, Bajatierra, por ejemplo, apelaba mucho a la unidad antifascista, siendo un anarquista, defendiendo en todas sus crónicas la Revolución Social, la CNT, la FAI, etcétera. Consideraba que el enemigo a batir era el fascismo, y que ahí todas las organizaciones políticas y sindicales, tuviesen el apellido que tuviesen, se tenían que unir para vencer al fascismo. Ellos eran conscientes que si esa guerra la perdían, daba igual el apellido que tuvieses, porque el final iba a ser el mismo para todos, ¿no? Y eso también lo deja transmitir, o por lo menos, a lo mejor yo es que lo he leído con ojos demasiado entusiastas, ¿no? Pero también lo deja transmitir Bajatierra muchas veces en sus crónicas, ¿no? Esa necesidad de la unidad en el campo antifascista para poder vencer a un enemigo común que está ganando terreno, ¿no? Porque en definitiva tampoco pueden ocultar que el ejército republicano iba perdiendo terreno. Hace un aire que ciega y un frío que pela en estos altos del barrio de Usera. Además de esto, la metralla barre todo lo que encuentra sobre la tierra. Guardados del aire y del fuego, los milicianos esperan su momento de entrar en acción. Tranquilos, chungueros y valientes. Al llegar nosotros, varios muchachos que estuvieron en el frente de la Alcarria nos reconocen y nos saludan fraternalmente, recordando momentos críticos y comparando situaciones. El tableteo de nuestras ametralladoras es continuado. La artillería enemiga está extendiendo una cortina de fuego sobre nosotros, precursora de un ataque inmediato para lograr un avance. A nuestra artillería no se la ve, pero se la siente. Sus granadas estallan en la línea enemiga, que sabemos está allá. ¿Cómo muere Mauro Bajatierra? Bueno, pues la muerte de Mauro Bajatierra es un misterio. Lo que sabemos es que cuando las tropas franquistas entran en Madrid el 28 de marzo del 39, Bajatierra no quiere exiliarse. Se considera un hombre avejentado, que ha pasado muchas batallas y que esta derrota le ha dolido muchísimo, y decide quedarse en Madrid. Hay testimonios de Eduardo Guzmán y testimonios de García Pradas que le piden que se vaya, pero Bajatierra no quiere. Lo que sí sabemos es que Bajatierra regresa a su domicilio en la antigua calle de Torrijos de Madrid, en el barrio de la Guindalera, y allí es asesinado. Hay una visión romántica que decía que Bajatierra se bajó con una silla a la puerta de su casa y esperó a que viniesen a por él, y hasta que descargó el último cartucho y ya fue abatido. Otra mucho más plausible es que le estaban esperando en la propia puerta de su casa. Alguien conocía de los planes de Bajatierra de quedarse, y fueron a buscarle y lo asesinan. Lo asesinan y su cadáver lo dejan en un garaje, en una calle cercana, en la calle Marqués de Ahumada, cercana a esta calle Torrijos, y es encontrado al día siguiente. Esa ópera bufa que se convirtió el franquismo cuando empezó a asesinar de forma indiscriminada a todos los que habían estado dentro de la legalidad republicana o defendido ideas completamente distintas, el certificado de defunción de Mauro Bajatierra dice que murió de un síncope. No habla en ningún caso de que fue asesinado, etcétera, pero bueno, otros certificados de defunción de otros periodistas y de otras personas decían que la gente fallecía por paros cardíacos. Claro, evidentemente, si fusilas a una persona, eso es cierto, claro, es cierto. Claro, si fusilas a una persona, el corazón se le para, ¿no? Lo que hay que saber es por qué se ha parado el corazón, ¿no? Y Bajatierra fue enterrado en una tumba de tercera en el cementerio de la Almudena de Madrid. Y ahí posó en el mayor de los olvidos y en el mayor de los ostracismos durante todos los años de la dictadura, ¿no? Nadie se acordó después, o muy pocos se acordaron después, de quién era Mauro Bajatierra y qué representó dentro de la política española este personaje llamado Mauro Bajatierra. Anarquista, panadero, escritor, periodista y autor de esta delicia de Crónicas del Frente de Madrid. Julián, muchas gracias y, como siempre, una suerte poder contar contigo. Muchas gracias a vosotros, Arcay. Okay. Con estas crónicas del Frente de Madrid de Mauro Bajatierra, recién publicadas por Piedra, Papel, Libros, despedimos la temporada. Y ahora sí que sí, cerramos esta 13ª temporada. Volvemos en septiembre, que ahora me voy a buscar al mono que dirige el programa, que lleva varias semanas en algún chiringuito de playa hartándose de mojitos y además seguro que está dando por saco. Un abrazo muy fuerte y salud. La.